Sí. Bueno, concejales, buenas tardes a todos. Agradecido porque han podido venir, estamos todos, excepto bueno el doctor Iván Onto, que está en el COE regional. Hoy vamos a tratar en sesión extraordinaria la ampliación de la ordenanza que votamos el jueves pasado. Así que bueno, Marce, te invito a que subas nuestra insignia patria. Bueno, muy bien. Consta en audio que es sesión extraordinaria. Salo, por favor, lee. Empezamos con lo del protocolo. Sí, Gabriel. Perdón, presidente. No, sí, por favor. Decir que nosotros nos vamos a adherir al protocolo de comercio con algunas actividades. Sí, después, pero para que quede claro, digo, que conste en audio que nos vamos a adherir al protocolo, lo que dijiste vos, Marcelo, de comercio. De comercio. Con algunas excepciones. Exactamente, que las leo y después ella va a dar. Que es referido a la flexibilización de la cuarentena. Exactamente. No solamente que es alguna, nosotros habíamos quedado con los comerciantes que las flexibilizaciones se iban haciendo de a poco. Estos son los rubros que a partir de que la ordenanza sea promulgada van a poder trabajar. Va a ser calzado, indumentaria, artículos deportivos, óptica, artículos para el hogar, librería y juguetería, regional, joyería y regalería, fotografía y regalería, peluquería canina, carpintería de aluminio, muebles y accesorios, bazar y servicio técnico de computadoras. El protocolo de comercio es bastante extenso, pero entre todos los concejales hemos decidido que conste en audio el punto número 2, que dice ámbito de aplicación, que dice el ámbito de aplicación incluye a todos los trabajadores del ámbito comercial, cualquiera sea su actividad específica, incluyendo cualquier área de comercio y o cobro de impuestos o servicios, transacciones, etcétera, que involucre la atención de personas. Las actividades comerciales comprendidas en esta flexibilización son aquellas que no impliquen permanencia del cliente en el local comercial. Y por supuesto que los comerciantes que vamos a habilitar van a tener que cumplir todo el protocolo, pero sobre todo el punto número 7, donde dice disposiciones particulares, en los que se fija como oportunidades de concurrir a los locales de venta, el siguiente patrón de funcionamiento, días pares de la semana, concurren las personas cuyo documento de identidad coincida con la terminación par del mismo, y días impares de la semana concurren las personas cuyo documento de identidad coincida con la terminación impar del mismo. Si alguien quiere agregar alguna explicación sobre esto. Gaby. Sí, presidente. Lo que me parece que debiéramos resaltar o reafirmar es solicitar al Ejecutivo que los provea a los comerciantes de un cartel que diga que prohibido ingresar sin barbijo, que era una moción que había hecho la concejal Salomé Mesías, y que en la misma ordenanza, por supuesto, se quede claro que si no se cumple con el protocolo, vamos a volver atrás con esta decisión, porque en realidad, cumpliendo el protocolo, se cuida el comerciante y nos cuidamos todos. Así que hay que ser estricto en el cumplimiento del protocolo. Como no tenemos la cantidad de inspectores para estar en todos los comercios, va a ser realmente a conciencia de tanto de los vecinos como de los comerciantes, ¿no? Sí, sí. Presidente, sí. Y haciéndome con la palabra de Gaby y siendo un poquito insistente, de nunca olvidar de que cualquier situación que pase en la provincia de Córdoba y o en Capilla del Monte, se vuelve todo para atrás en el instante, ¿no? Es importante, sí, sí, recalcar constantemente, porque quizá un poquito con la idea de flexibilizar nos relajamos de alguna manera y nos liberamos. No, pero esto es el día a día. La marcha de la pandemia. Exactamente, el protocolo es. Bien. ¿Y lo pone a votación, presidente? ¿Alguno quiere decir algo más? estamos, bueno, damos por agotado el tema este, así que bueno, lo sometemos a votación. Afirmativo. Afirmativo. Gaby. Afirmativo. Así, bueno, yo también afirmativo. 6 afirmativos. Se flexibiliza los rubros de comercio que citamos antes. Con la exigencia de no ingreso de barbijo, respetando las distancias. Y dejando. Y dejando salvado que si por algún motivo esto, bueno, se sale de control o hay alguna otra cuestión, retrotraemos. La ordenanza se deroga inmediatamente. Y una inmediatamente. Cosa más, sí. Aclarar que esta voluntad de ampliar para que, bueno, por el reclamo y la necesidad que hay, teniendo en cuenta que puede volver para atrás, o en el caso de que algún comerciante a lo mejor sienta que su rubro ha quedado excluido, la idea es flexible, ir de a poco, y que si la semana que viene seguimos en las mismas condiciones, la provincia sigue con las zonas blancas y nosotros podemos ampliar algún otro rubro, así lo haríamos, ¿no? Así. Bueno, ya damos por concluida la sesión extraordinaria del día de la fecha. Marce, baja nuestra insignia patria. Y ahora vamos.